Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver, estamos en el capítulo 15 del Génesis. Hablamos el otro día cómo Abraham hizo una alianza con Dios. Abraham hace una alianza. Y en esa alianza parte unos bichos, digamos, y encima del altar, al final, hay 8 pedazos de carne, por decir así, ¿no? También en la carta de los Hebreos se menciona a Melquisedec 8 veces. Todas esas cosas no nos las inventamos nosotros, quiero decir, que sí, casi podríamos decir son matemáticas, o sea, forma parte de la mentalidad semítica, digamos, de la mentalidad hebrea, ¿vale? O de la mentalidad de Dios, digamos, en lo que todo es una fórmula matemática perfecta, ¿no? Por decir así, ¿vale? Entonces no hay ningún detalle puesto al azar, de verdad, no hay ningún detalle puesto al azar. Y todo tiene como centro a Jesucristo, incluso los pasajes más oscuros, digamos, del Antiguo Testamento, aquellos que no nos comprendemos o nos aburren o lo que sea, todo eso es palabra de Dios viva, sí, y tiene un significado, digamos, un significado fascinante, ¿vale? En el capítulo 15, que es donde se cuentan los 8 pedazos, digamos, de Abraham sobre el altar, ¿no? Una víctima, digamos, propiciatoria, digamos, para sellar esa alianza, digamos, la pone sobre un altar, la imagen de la Eucaristía. Bueno, pues, digamos, una imagen del Mesías, ¿sí? Es un lenguaje arcano, escondido, que está debajo de las letras, digamos, debajo de las palabras. Ocurre que al empezar el capítulo 15, Dios le dice: yo soy para ti un escudo. Un escudo significa que cualquier golpe que te vayan a dar, que te lo darán, el que te va a defender soy yo. Eso no quiere decir que no te van a dar golpes, te van a dar golpes, pero tu escudo soy yo, ¿vale? Y entonces Abraham le pregunta, claro, me prometiste, digamos, hace 24 años, que tendría un hijo. Ahora ya tengo 99. Y tengo un criado de Damasco que se llama Eliezer. Si no tengo hijos, el que me va a heredar va a ser Eliezer. ¿Dónde está el hijo que me prometiste? Porque me lo prometiste, pero me lo prometiste hace 24 años. Y la cosa es que en nuestro mundo, en lo que todo es, apretar un botoncito del móvil, de la tablet, y ya está, ¿no? Y está todo. El poder esperar y el poder esperar que unas palabras, ¿no? Que unas palabras digamos que toda la confianza esté en unas palabras que te han dicho, así. Para eso hace falta mucha fe. Quiero decir, nosotros vivimos con el tiempo, ¿sí? Vivimos en esa dimensión, ¿no? Y entonces parece que vivimos a día de hoy, vivimos lo que esto. Y lo que pasó, pues ya se pasó. O sea, la memoria, digamos, la olvidamos, ¿sí? Pero no es así, no es así. Dios le promete a Abraham una cosa y Abraham se fía y se la juega y deja todo. Y deja todo por aquello, pero sigue siendo una promesa, sigue siendo unas palabras. Bien, la paciencia de Abraham se podía estar acabando, ¿sí? No podía tener dudas de fe, por decir así, pero bueno. 24 años más tarde, le dice, me va, es el almaceno, Eliezer, me va a heredar, y yo aquí, yo sin tener un hijo, ¿dónde está tu mamá? Y Dios le dice una cosa muy interesante, que dicen los rabinos, explican los rabinos después. Dice que lo sacó fuera. ¿Os acordáis que decíamos, no es lo mismo estar dentro que estar fuera? ¿Sí? Bueno, fuera es donde uno no ve ni entiende. Dentro es donde uno sí que ve y entiende. ¿Os acordáis cuando hablamos fuera y dentro, como Barrio Sésamo, ¿vale? Los Muppets, pues, fuera y dentro. Dice que Dios lo saca fuera y le dice, mira al cielo y cuenta el número de estrellas. Dice, bueno, pues tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas del cielo que estás viendo o como la arena de los mares, los granitos de arena. Innumerable. Innumerable. Ah, fantástico. Bien, continúa el relato y entonces efectivamente dice, tráeme un cordero de 3 años, una vaca de 3 años, un cabrito, tal, tal, tal. Partes por la mitad, los pájaros no los partes, haces un altar. Y en esto se va pasando la tarde. Se va pasando la tarde porque después dice, ya anocheció. Atentos, nos hemos perdido algo. Ha empezado la cosa con que Dios lo saca fuera y le dice, mira las estrellas y puedes contarlas. Y a mitad de tarde, ¿cuántas estrellas se pueden contar? Ninguna. Mira las estrellas y puedes contarlas. Haré tus hijos tan numerosos como las estrellas que ves. ¿Cuántas estrellas ves? Ninguna. Eso se llama fe. Las estrellas están ahí, pero todavía no las ves. Porque estás fuera. Seguís la cosa. Bueno. Dicen los rabinos, ¿por qué dice como las estrellas del cielo como la arena de los mares? Bien, porque cuando Israel es fiel, cuando un cristiano es fiel, brilla como una estrella. Y si no es fiel, vale lo mismo que un granito de arena de la playa. Barro. Nada. Como una estrella o como barro. O sea, lo seré como las estrellas al cielo o como la arena de las playas marinas, ¿no? Como un granito de arena. O una cosa o la otra. Si se acercan a mí, serán como estrellas. Si se alejan de mí, serán barro. Serán barro. ¿Vale? Bien. Dice... Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor. Vale, o sea, se durmió. Lo mismo que Adán. ¿Sí? Es una imago mortis, una imagen de la muerte. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde va Dios a hacer su aliada? En mitad de la noche. Lo hablamos ya la semana pasada. Donde no hay testigos. Dios es el Dios de la intimidad. El secreto del rey es para el que le ama, para el que le teme. El rey no confía sus secretos a todo el mundo. Ni Jesucristo lo hacía tampoco. O sea, Jesucristo predica, pero cuando predica claramente es a un grupo muy selecto, muy selecto. Al resto les hablan parábolas. Si no quieren entender, que lo entiendan. Y si no, que no lo entiendan. Entonces, es que Jesucristo tiene favoritismos. No. Es que el amor tiene favoritismos. Prefiero estar con mi mujer a estar con otra. Se fastidia. Prefiero estar con quien me quiere que con quien me odia. Prefiero estar con quien me ama. ¿Os imagináis que después de la crucifixión y Jesucristo apareciera a María Magdalena y de paso también apareciera a Pilatos? ¿No? ¿Por qué no? Pilatos, o la familia de Judas que se acababa de suicidar. A Pilatos a decirle, oye, perdona lo del otro viernes, pero es que, en fin, yo estaba haciendo mi papel, ya me vi que ya te ponía un problema, un compromiso y tal. Jesucristo no se aparece a Poncio Pilato. Pues no es tan bueno, sí que bueno, sí es buenísimo, pero el amor es selectivo. Si no quieres saber nada, no te van a obligar. ¿Quién te va a obligar? ¿Te imaginas que hubiera debajo de tu cama cada domingo por la mañana un guardia civil, un carabinero o un policía nacional o la Guardia Nacional con un rifle diciendo: hoy es domingo, tienes que ir a misa? Croc, croc. El amor no se obliga. No se obliga. Surge, sale. Esto lo vamos a entender enseguida. Bien. Abraham tiene 99 años. Ha hecho una alianza con Dios, de acuerdo. Y Sara tiene 89 años. Que se le ha pasado el arroz hace décadas. Ni se acuerda ya de esto. Bueno, bien. Y entonces viene el pelagianismo. Pelagianismo, en un sacerdote que se llamaba Pelagio, que se inventó una herejía condenada por la Iglesia. ¿Y en qué consiste la herejía de Pelagio? En que uno se salva por sus propias fuerzas, de tal manera que si tienes fuerza de voluntad, te salvas. Y si no tienes fuerza de voluntad, si eres débil, no te salvas. La cuestión es pelagiana, realmente, ¿no? Pues hay cierto tipo de pelagianismo en nuestra manera de hablar, ¿no? Hay un refrán español que dice: a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, no consiste en que yo estoy dándole al mazo y Dios se me ayuda bien, y si no, pues ya veremos. El patrón de Madrid, San Isidro Labrador, nos lo podía explicar más a lo bestia que lo explico yo, ¿sí? De cómo Dios se encarga de dar el poder y el querer, da la gracia, e incluso es capaz de mandarte ángeles para que te hagan tu trabajo mientras tú rezas. Porque es más importante rezar que trabajar. Así lo digo. Dice: bueno, pero es que el trabajo santifica al hombre y todo eso. Sí, sí, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Pero en circunstancias normales. En otras circunstancias, cuando estás tirado en la cama de un hospital o lo que sea, trabajar lo que es trabajar, no vas a poder trabajar. Entonces, poder descansar en el Señor, que Él es el que hace las cosas. ¿Vale? Os cuento un chiste, ¿vale? Una historieta. Había un crío en un pueblo que era monaguillo. Sí, era monaguillo. Dice, iba a ayudar al cura a celebrar misa todos los domingos, ¿no? Y él se ponía su halo y se sentía, vamos, un ángel del cielo, sí, una cosa impresionante. En esto murió el Papa. Llegó la noticia de que había muerto el Papa en el Vaticano. Y aquel crío, que era monaguillo en un pueblo, se frotaba las manos diciendo: el escalafón, el escalafón. Podemos hacer carrera, hacer carrera. Bien, entonces, ¿qué les pasa a Abraham y a Sara? Les pasa que les viene la tentación de decir: ¿no será que Dios no nos da un hijo porque no ponemos los medios? ¡Oh, terrible error! Vamos a hacer una cosa, le dice Sara. Tengo una criada egipcia que se llama Agar. Entonces lo que podemos hacer es tener un hijo con ella, y a la hora de dar a luz, en aquella época se daba luz sentado en una silla, digamos, sentada en una silla, ¿vale? Pero si ibas a adoptar el hijo como hijo tuyo, la que iba a ser la madre adoptiva, digamos, se sentaba debajo de la parturienta, de tal manera que, de alguna manera, el niño nacía de las dos mujeres, por decir así, ¿vale? Era la manera semítica de hacerlo, ¿no? Las mujeres beduinas hoy en día dan a luz sentadas, con las piernas abiertas, dan a luz sentadas, ¿vale? Bueno, pues esta es la cosa. ¿Por qué os contaba esto? Ahora no me acuerdo. ¿Qué lapsus? Bien, entonces Sara dice, vamos a poner los medios, hacemos esto. Y le da a su criada Sara, o sea, a su criada Agar, se lo da a su marido. Su marido hace lo que debe de hacer, o lo que no debería de hacer, y pone los medios, vale. Y a los 9 meses nace un churumbel, y le ponen de nombre Ishmael. Bien, Ishmael. A partir de ahí empiezan las dos mujeres, la que ha querido ser madre adoptiva y la madre natural, empiezan porque el trato era de señora y criada y ahora el trato empieza a cambiar. Hay un pique, digamos, ¿no? ¿Vale? Hasta que Sara decide que ha sido un error, que eso no puede ser. Y empieza a maltratarla. Y ella, en un momento determinado, se escapa. Y Dios la encuentra en el desierto y le hace volver. Vuelve y sométete a tu, ¿vale? A tu hijo, le dice, mira que has concebido y darás a luz un hijo. Le dice a Agar la egipcia, ¿vale? Al que llamarás Ismael, ¿bien? Porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano. Onagro significa burro, un burro humano. Su mano contra todos y la mano de todos contra él. Empieza, ¿sí? Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. ¿Vale? Entonces, el lío que se va a organizar va a ser tremebundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está escrito, digamos, desde el punto de vista judío, 1250 años antes de Jesucristo, ¿vale? Pero 622 años después de Jesucristo, hay un tipo llamado Mahoma, también un semita, ¿vale?, que escribe el Corán, donde el Corán cambia, o sea, cambia la escritura, ¿sí? Y cambia de tal manera que el hijo predilecto, el hijo favorito, el hijo de la promesa, va a ser no Isaac, que vendrá después, sino Ismael. Así que los hijos del Corán, digamos, los hijos del Islam, son los hijos de Ismael. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Será un burro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tierra. Bien. ¿Se va a liar o no se va a liar? Se va a liar. ¿Por qué? Porque ahora es muy difícil explicar a un ismaelita que él es hijo de Abraham y también hijo de Eber, ¿recordáis? Y también hijo de Adán y también hijo de Noé, también hijo de Set. Si es hijo de Eber, tan hebreos son, Eber hebreos, tan hebreos son los judíos como los musulmanes. ¡Qué lío! Porque corre la misma sangre por las venas de los dos, la sangre de Abraham. ¿Entendéis lo que quiero decir? Solo que a los hijos de Israel, a los hijos de Isaac, a los hijos de Jacob, van a tener siempre, siempre un problema con los ismaelitas. Siempre. O sea, dices, ah, el conflicto en el Oriente Medio, ahora parece que se ponen de acuerdo para arriba y para abajo. No. Llevamos 5.000 años así. Jerusalén se llamará la ciudad de la paz, Jerusalén, pero nunca ha tenido paz. Nunca, nunca. ¿Se entiende? Es una tierra que emana leche y miel. O sea, Josué no pudo acabar con los 7 pecados capitales. No pudo. El único que ha podido acabar con todo eso ha sido Jesucristo, echando a los 7 demonios de María Magdalena, ¿no? El Josué no pudo. No pudo. Los rabinos lo dicen mucho más duro, pero para que no me corte la cabeza algún rayado, pues no lo voy a contar aquí, ¿no? Pero lo de burro humano, pues lo explicaron más explícitamente que yo, ¿vale? Este es un poco la cosa. Entonces, teóricamente, el primogénito de Abraham es Ismael, pero no es el hijo de la promesa, no es el hijo que Dios le había prometido. Abraham ha metido la pata. ¿Por qué? Por querer sacar esto por mis narices. No, yo voy a hacer, yo tal, yo cual, yo no sé cuántos, voy... Dice, Dios frustra los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Proponte un algo, ¿no? Es como cuando uno va de ejercicios espirituales, ¿sí? Y sale con 20 propósitos, ¿vale? 20 propósitos que no van a durar ni una semana. Porque era él el que lo quería hacer. Y aquí no vale la sola fide, digamos, la sola fe que decía Lutero, ¿sí? Sino la gracia de Dios, digamos. Y la colaboración de uno, dice el Concilio de Trento, poner el cuerpo, colaborar, por lo menos un poquito, colaborar a la gracia, es lo que hace que las cosas salgan. Si no, no salen. ¿Por qué? Porque no podemos. Como el que quiere construir la Torre de Babel, no llega a construirla. ¿No os dais cuenta? Josué quiere acabar con todas los 7 pecados capitales. No puede. Porque es que no puedes ni tú ni yo. Yo no puedo acabar con los 7 pecados capitales. O Dios me ayuda y yo colaboro con Él, o no podré jamás. No podré nunca. Y o no tengo piedad, digamos, con esos demonios, o esos demonios se me comerán. Dice una cosa interesante. Dicen los rabinos una cosa, ¿no? El demonio entra en tu casa haciendo poquito ruido. Hola, con mucha humildad. ¿Se puede? Perdón, es que yo quería, si no le importa, pedirle no sé qué cosita y tal. Al día siguiente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo quería... Al final se queda a vivir en tu casa. Y cuando se queda a vivir en tu casa, te echa de ahí. ¿Lo has entendido? Te echa de ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sí. Viene con cara inocente. Muy inocente. Pidiendo un favor. Si tú pudieras, si quisieras, podrías ayudarme, porque estoy en tal necesidad que para arriba y para abajo. Te echará de tu propia casa, sin piedad, sin piedad. Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Bueno, pues vamos a dejar ahí el capítulo 15, 16, el nacimiento de Ismael, ¿vale? La mano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Algún comentario, pero no lo voy a hacer porque todos veis la televisión y ves lo que hay, pues ya está, pues eso es lo que hay, ¿entendéis? Cuando el Papa Benedicto XVI dijo en Ratisbona lo que dijo, pues igual resulta que tenía razón, ¿vale? Y nosotros estamos en un budismo estúpido, ¿sí? Nos parece que somos Papá Noel, todo así. Al final te echarán de tu casa. Y los hijos que no quisiste tener porque te despertaban por las noches, serán los muyaidines desde encima de los alminares, que te llamarán a la oración a las 4 de la mañana despertándote. Tú no querías que te despertaran, pero te van a despertar, amigo. Te lo digo yo. Y tus nietas igual tienen que ponerse un velo, para que las otras no se sientan discriminadas y dejar de comer carne de cerdo, por ejemplo. Por ejemplo, humildemente. Hola, ¿se puede? ¿Se puede? Es que yo necesitaba no sé qué, no sé. Atentos al parche. Dice, ¿eso es islamofobia? No, no, yo os digo lo que está escrito aquí, a mi nombre. En todo caso, que metan en la cárcel a la Sagrada Escritura, ¿entiendes? O nos pueden meter a los dos, si quieren, ¿vale? Pero lo que pone aquí está claro, ¿eh? Está muy claro, ¿vale? Bueno, perdón si alguien se ha ofendido, pero no digo más que la verdad, ¿vale? No digo más que la verdad, ¿vale? Los hijos del Islam son hebreos, aunque no les guste. Y corre por su sangre, digamos, corre la sangre de Abraham. Corre la sangre de Abraham, el padre de Isaac, abuelo de Jacob, o sea, Israel. Está. Otra cosa es que sean un burro humano, que no, no entiende. O sea, da igual que le expliques y le digas y de tal y de cual, que de cual, que al final va la puñalada por detrás. Es igual, es igual. O sea, da igual explicar o no explicar, porque el que no quiere entender, no entiende. El que no quiere escuchar, no escucha. Da lo mismo. Hoy en día la gente se pregunta por qué están las iglesias medio vacías. Y uno piensa, ¿el evangelio ha dejado de tener validez? No. Es que no decimos, necesitamos decir lo que dice aquí. ¿Seguir el mensaje de Jesucristo con fidelidad desde hace 20 siglos? Sí. ¿Qué es lo que ocurre, pues? Lo que ocurre es que la gente no quiere escuchar. Pero el problema no está en hacer una nueva evangelización o una nueva catequesis o no sé qué. No, no, no, no, no. El problema no está ahí. El problema está fuera. Fuera está el problema. No quieren oír, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No quieren oír. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Os hago la pregunta de la semana, el reto de la semana, ¿vale? Quedamos, bueno, el reto de la semana. Jesucristo sube al Tabor con algunos de sus discípulos y ahí se transfigura. Bien. En esa monta del Tabor, digamos, en ese escenario, ¿cuántos personajes aparecen al final? ¿Cuánta gente hay ahí arriba? Si alguien lo sabe, que lo ponga en el comentario. ¿Vale? ¿Cuántos personajes están en el Tabor? Pensarlo bien, ¿vale? Bueno, lo del jamón de Teruel era una broma, pero si hace falta, pues oye, pues hará falta. Mi parroquia no es muy rica, pero ya compraremos un jamón y os lo mandaremos por, yo qué sé, por qué, por seguro, por correo rápido. Bueno, que Dios os bendiga, paséis una buena semana. Mucho ánimo.